Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos, somos malos. Para otros, no existimos. Pero para una inmensa minoría, estamos aquí. 91.4 de la FM. Contrabanda. Bona tarda, muy buenas tardes. Comienza un mon de músicas. Desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4, fuera del área metropolitana y el resto del mundo, con nuestra página web www.contrabanda.org, en estrictísimo directo cada martes de 4 a 6 de la tarde. Hoy martes 5 del 2015, 5 de mayo del año 2015. Esta radio libre, independiente, alternativa, no comercial de Barcelona, Contrabanda FM, en sintonía con una serie de radios hermanas: la Radio Neta en Valparaíso, 88.9 FM del Puerto, web www.laradioneta.cl en Valparaíso, martes a partir de las 22 horas, la web, ya se las dije ya. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina 107.1, jueves a partir de las 3 de la tarde, no, de la madrugada, 3 de la madrugada, y los domingos a partir de las 16 horas. En Cataluña, también, aparte de Barcelona, Torelló 103.5, Radio Arc, domingos a partir de las 21 horas. La web www.arrc.cat. Y la última radio que se suma a esta cadena de emisoras hermanas, Radio ELA en Madrid. Radio ELA, emisora libre y autogestionada. En Madrid, los jueves a partir de las 15 horas. 100.1 de la FM. Y la web radioela.org. Bienvenidos y bienvenidas, amigas y amigos de Madrid. Un montón de músicas, selección musical a los controles y la presentación de este espacio. Quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Contrabanda FM. Mail del programa, no solo jazz@gmail.com. Bien, hoy haremos un viaje hacia el pasado, hacia la historia, musicalmente hablando. ¿Habrá algún cuento corto para ilustrar un poco la época en la cual nos vamos a introducir ahora mismo? Ya. Medioevo, Europa, Inglaterra. Thank you. ¿Cuántas veces habremos visto y escuchado este tipo de música en esas películas inglesas de época, con los castillos y la fanfarria cuando se presenta el rey o el principito de turno? Esto es música del tiempo de Cristian IV. Es música instrumental y escucharemos ahora una pieza a laúd, solo. ¿Qué les puedo contar de esto? La pieza que acabamos de escuchar, esta entrada, está compuesta por Alessandro Orologio, compositor que vivió entre 1580 y 1613. Y esta entrada fue interpretada por la Royal Danish Brass. Y ahora vamos a escuchar una pieza para laúd de John Dowland, compositor que nació en 1562, murió en 1626. Y vamos a escuchar el segundo movimiento, una fantasía. Está interpretado por el señor Jacob Lindberg al laúd. Un mon de músicas. esta pieza para laúd del compositor John Dowland. Su intérprete, el señor Jacob Lindberg, danés, a laúd. Música para la época de Christian IV. Cuentos medievales. Les voy a leer cuentos cortos, breves, no entre composición y composición, pero cada vez posiblemente que cambiemos de aire, les voy a leer un cuento. Cuentos medievales, ¿eh? En este caso, el cuento de El Cuervo y la Culebra. E inmediatamente después vamos a escuchar una composición de Carlos Ordóñez, de un disco que recoge música de cámara en la España ilustrada. El señor Carlos Ordóñez, compositor, vivió entre 1734 y 1786. Y lo que vamos a escuchar es el segundo movimiento, un allegro de un trío en fa mayor para dos violines y bajo. Pero antes, nuestro cuento, Cuervo y la Culebra. Este cuento cuenta la historia de un cuervo que vivía en un árbol de la montaña y tenía de vecino a una culebra que vivía en una cueva cercana al árbol. Cuando los pollos del cuervo salían del nido, la culebra se los comía. Y el cuervo ya estaba harto. Así que pidió consejo a un amigo suyo de los lobos cervales y le explicó que quería ir donde la culebra y picarle los ojos. Y si él le aconsejaba eso, pues se alegraría mucho. El lobo le dijo que no, y que procurara hacerlo de otro modo, que al final la culebra le iba a hacer mal. Ojo con la, esto es un paréntesis, ojo con la forma de redactar y eso, porque, claro, son cuentos medievales y el uso de la lengua no era exactamente tal cual como se fue desarrollando y se hace ahora. Bien, entonces tenemos ahí al lobo y al cuervo. El lobo le contó una historia de una garza que tenía su nido en la ribera de un río donde había muchas truchas, y fue envejeciendo y no podía pescar, así que trataba de engañar a las trufas dando imagen de pena y tristeza. Un cangrejo se interesó por ella. La garza le contó la historia de dos pescadores que iban a pescarlas a todos, y que era mentira. El cangrejo se lo comunicó a todas las truchas, y las truchas fueron a pedirle consejo. La garza les dijo que conocía un lugar donde hay mucha agua en este caso, y se está muy bien, y que ella se ofrecía a llevarlas. Las fue llevando de a dos en dos. Las llevaba a la ribera y allí se las comía. El cangrejo se dio cuenta y se defendió hasta que mató a la garza. El lobo le dio este ejemplo para que viera que si realmente quería acabar con la culebra, cogiera unas perlas y las echara en la puerta de la cueva de la culebra. Los hombres irían a por las perlas y al ver la culebra la matarían. Y así pasó. El cuervo lo hizo y el hombre mató a la culebra. Thank you. teníamos aquí esta pieza de el señor Carlos Ordóñez, el compositor Carlos Ordóñez, un alegro del trío Fa mayor para dos violines y bajo. El trío Cambine, Eva María Röhl, violín, en un segundo contesto el teléfono. Ya lo ven aquí en el estudio de Contrabanda FM, a los controles, tal como se los digo al principio, la selección de programa, de la selección musical, los controles y también al teléfono, pues, ¿quién les habla? Continuamos. Además, una llamada equivocada y vuelven otra vez a insistir. Que vamos a hacer es dejar el teléfono descolgado y a ver si se aburren. Bien, les comentaba que la pieza que acabamos de escuchar en este programa, en este programa que estamos dedicando a música medieval, era una pieza del compositor Carlos Ordóñez del año 1734 a 1786 y era el segundo movimiento. Ahora vamos a escuchar con este mismo grupo, el trío Cambini, que les estaba diciendo quién eran los integrantes. Eva María Röhl al violín. Además, tocan con instrumentos de la época. Ella toca con un violín de la escuela de Klotz del año 1750. El violín y la viola, el señor Miguel Cimarro. Toca con un violín copia de Amanti que se hizo en Ámsterdam en 1989 y la viola es de un luthier anónimo construido en Viena en el año 1800 y el violonchelo Michael Ruprecht con un violonchelo escuela alemana del año 1820. Trío Cambini. Ahora vamos a escuchar una pieza compuesta por Juan Oliver Astorga, 1733-1830. Trío en si bemol mayor para dos violines y bajo. Escucharemos les tengo programado el andante, que es el segundo movimiento de esta composición. Un mon de músicas. Contrabanda FM desde Barcelona. de Andante, del compositor Juan Oliver Astorga, 1733-1830. La siguiente composición es de Pablo Vidal. No están total y absolutamente seguros en la ficha histórica de esta grabación, que es de un disco de música de cámara en la España ilustrada, interpretada por el trío Cambini, y un invitado que lo tendremos en esta pieza. Les decía, una obra del compositor Pablo Vidal, que tiene fecha de, digamos, aproximada entre 1750 y 1810. Esta pieza es para violín y guitarra, y aquí está el invitado, que es ajeno al trío Cambini, Juan Carlos de Mulder, a la guitarra, que toca con una copia de guitarra barroca española por el luthier L. Uncilla. La pieza es el tercer movimiento, el rondo de la sonata en do mayor para violín y guitarra. Un montón de músicas. Contrabanda FM, Barcelona. Pieza original del compositor Pablo Vidal. Tercer movimiento, el rondo de la sonata en do mayor para violín y guitarra. La siguiente composición es de uno de mis compositores favoritos. Tengo unos cuantos, pero este señor es de uno que definitivamente está en la lista de los 10 preferidos míos. El señor Luigi Boccherini, 1742-1805. Vamos a escuchar el segundo movimiento, a tempo de minueto, de un trío en re mayor, opus 47, para violín, viola y violonchelo. La pieza de el señor Luigi Boccherini. Thank you. Luigi Boccherini, este segundo movimiento, un tiempo de minueto, del trío en re mayor, opus 47 para violín, viola y violonchelo. Para terminar con este disco de música de cámara en la España ilustrada, con el trío Cambini, la siguiente composición es de Giuseppe Maria Cambini, el compositor que me imagino le sirvió de inspiración para bautizar el trío. Giuseppe Maria Cambini vivió entre 1746 y 1825. Segundo movimiento del trío en fa mayor para violín, viola y violonchelo. Es un rondo, alegreto, brillante y con gracia. Un montón de músicas. Thank you. Eso era el segundo movimiento. Segundo movimiento del trío en fa mayor para violín, viola y violonchelo de Giuseppe Maria Cambini, 1746-1825. Como les había dicho, que entre cambio y cambio de música les iba a leer un cuento, como ahora voy a cambiar de estilo musical, pues les voy a leer un pequeño cuento. Los ratones que comían hierro. Esto sí que es curioso, ¿verdad? Los ratones que comían hierro. Un mercader pobre le encomendó a un hombre 100 quintales de hierro. Cuando el mercader volvió, el hombre le dijo que sus 100 quintales se lo comieron los ratones. El mercader le dijo que no había otra cosa peor con el hierro que los ratones. Así que el hombre, viendo que el mercader se creyó su mentira, le invitó a comer. Y el mercader vio que este hombre tenía un hijo, así que cuando terminaron de comer, raptó a su hijo. Al rato el hombre fue a preguntar por su hijo y dijo que vio cómo se llevaban unos azores. El hombre gritó y dijo que cómo va un azor a robar a su hijo. El mercader le dijo que en la tierra donde los ratones roben el hierro, no es extraño que los azores roben niños. El hombre le dijo que le diera a su hijo y él le daría lo que le prestó, y así hicieron. Bien, cambiamos de estilo musical, y de un álbum que lleva por título Continuo con Salterio. En primer lugar, escucharemos una pieza de Benedetto Marcello. Vivió entre 1686 y 1739. Primer movimiento de la sonata Opus 2, número 12, para flauta dulce y bajo continuo. Un mon de música. Saludo a Liz, que se acaba de incorporar a la emisión, a la transmisión de este Un mon de músicas. Thank you. El adagio de esta composición de Benedetto Marcello, de la sonata opus 2, número 12, para flauta dulce y bajo continuo. Los intérpretes fueron Christian Ollenroth y Karlheinz Schickhaus. La siguiente pieza es de Francesco Mancini, 1672-1737. Es una sonata, vamos a escuchar el primer movimiento, el andante, y también es para flauta dulce y bajo continuo. No es el andante. Les voy a hacer escuchar el segundo movimiento. El segundo movimiento, que es un allegro andante. Su compositor, Francesco Mancini. Francesco Mancini, de la sonata número 2, hemos escuchado el Allegro Andante. Y ahora vamos a escuchar una pieza que es compuesta por Antonio Vivaldi, 1678-1741. En este caso cuentan con la participación de la soprano Yasuko Hashimoto. Es la aria allegro de esta cantata A la sombra di sospetto, a la sombra de la duda. Una cantata para soprano, flauta dulce y bajo continuo. RV 678. Un montón de músicas. Cuarto movimiento de esta cantata para soprano, flauta dulce y bajo continuo de Antonio Vivaldi, una aria allegro. Bien, como cambiamos de estilo musical, aunque no de compositor, porque la siguiente pieza que escucharemos es de Antonio Vivaldi, de un álbum que recoge tesoros del barroco y forma parte del concierto grosso en D minor. Y vamos a escuchar el tercer movimiento, el Allegro. Pero antes, como hemos hecho hasta ahora, les voy a leer un breve relato. La huella del león. Inmediatamente después escuchamos esta pieza de Antonio Vivaldi. El rey amaba a una mujer, pero tenía marido. La mujer no quería nada con él, pero el rey mandó al marido al hueste para quedar con su mujer. Y se fue a buscarla mientras la mujer se preparaba. Le dio un libro de lo que sucedía si un rey producía un adulterio. Al rey se arrepintió y se fue. Pero se dejó las babuchas. Cuando regresó el marido y vio las babuchas del rey, se volvió a ir temiendo por lo que podía pasar. Los parientes le preguntaron por qué no estaba con su mujer y les contó lo de las babuchas. Así que los parientes le aconsejaron que fuera a hablar con el rey, poniéndole un caso de una tierra que él no araba porque encontró huellas de un león. El rey le dijo que si el león no hizo ninguna cosa deshonesta con la huerta, que no pasaba nada, que fuera. Así que el hombre volvió con su mujer y se dio cuenta de que ella jamás la engañaría con otro. El Allegro de Antonio Vivaldi, del Concierto Grosso in D minor. Ahora, el siguiente será una pieza de Arcangelo Corelli. Concierto Grosso, opus 64, en D major. Primer movimiento, adagio allegro. Arcángelo Corelli. Me había olvidado decirles que los intérpretes de estas dos últimas composiciones son los I Solisti di Zagreb, los solistas de Zagreb. Siguiente compositor, Pietro Locatelli. Pietro Locatelli. Concierto grosso, opus 12 en C minor. Y lo que vamos a escuchar es el segundo movimiento, que es un largo. Pietro Locatelli. largo del concierto grosso opus 12 en C minor de Pietro Locatelli. Y ahora Tommaso Albinoni. Vamos a escuchar exactamente el primer movimiento, un allegro moderato del concierto a 5 en B flat major. Tommaso Albinoni en un mon de músicas. Tommaso Albinoni, este allegro moderato. Bien, continuamos aquí en Contrabanda FM, un mon de música. Hoy ya lo pueden apreciar, música clásica y cuentos medievales. Vamos a cambiar de estilo musical y de instrumento. Les voy a leer un breve cuento y después les explico lo que vamos a escuchar a continuación. El hombre, la mujer, el papagayo y la criada. Una vez un hombre que era muy celoso compró un papagayo y le dijo que le contara todo lo que hacía su mujer y que no le escondiera nada. Así que eso hizo esa noche. La mujer se trajo a un amigo y a la mañana siguiente el papagayo se lo contó todo. El hombre se ensañó con su mujer y no volvió a hablarla. La mujer se creyó que había sido la criada, pero la moza le juró que no había dicho nada, que fue el papagayo. Cuando anocheció, la mujer cogió la jaula, le puso un éspero y empezó a regarla y a hacer ruidos con el molino de café. A la mañana siguiente fue el marido a decirle que le contara lo que había pasado y el papagayo le dijo que no había visto nada porque había llovido y tronado mucho esa noche. Y el marido le dijo que era mentira, que si todo lo que le había dicho de su mujer era tan verdad como eso, merecía la muerte. Y así fue que le mandó matar. Así también el marido mandó buscar a la mujer e hicieron las paces. Un montón de músicas. Los martes de 4 a 6 de la tarde en directo desde Contrabanda FM en Barcelona. 91.4 fuera de el área metropolitana de Barcelona. Nos tienen que seguir online con la página web www.contrabanda.org. Y la red, porque esto ya es prácticamente una red de radios hermanas. La Radioneta en Valparaíso, Chile, 88.9 FM. La web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los martes, a partir de las 22 horas. Programa que se repite el martes siguiente a las 8 de la mañana. Granada, Andalucía, 107.1 Radio Almaina. Jueves a partir de las 3 de la madrugada, domingos a partir de las 16 horas. La web radioalmaina.org. Y aquí en Cataluña, Radio Arc en Torelló, 103.5, domingos a partir de las 21 horas, 2 horas de un montón de músicas. La web www.arrc.cat. Y la última radio en sumarse a esta red de Madrid, Radio ELA, emisora libre autogestionada, Radio ELA, 100.0 FM de Madrid y la web radioela.org, radioela.org. En Madrid, los jueves, a partir de las 15 horas, un montón de músicas. Regresamos a España y con un instrumento precursor a la guitarra, la vihuela de mano. Los instrumentos punteados como el laúd, la guitarra y la vihuela, descubrieron su nuevo mundo un poco antes que Cristóbal Colón. En 1490, el humanista Alfonso de Palencia escribía en su tratado acerca de la perfección del triunfo militar. En aquel ayuntamiento de los doce fue juzgado más diligente Apolo, como tañese muchos suaves instrumentos de música, es señaladamente la guitarra con su propio pulgar, dejada la péñola. Esto, tal como los cuentos que les leo, están escritos pues en ese castellano de la época. Incluso pueden haber palabras que no conocemos porque han caído en el desuso. Para sorpresa, un cronista italiano, Giuliano Fantagucci, reseñó el 1491 con notable precisión algo parecido en el entorno que él conocía. En este año, los laúdes comenzaron a usarse con 11 cuerdas y tañéndolos con los dedos. Se diría que los tañederos de laúd, guitarras y vihuelas en toda Europa decidieron casi a la vez dejar la púa tradicional hasta entonces y buscar el sonido directo con los dedos. Bien, aquí tenemos a un laúd de mano interpretado por el músico Antonio Lafourcade en un disco que recoge composiciones de música española para vihuela compuesta entre los años 1490 y 1550. En primer lugar, un anónimo. Son piezas muy cortitas todas, ¿eh? Esta tiene, no llega a los 2 minutos. Un anónimo sefardí. ¿Por qué lloras, blanca niña? ¿Qué lloras, blanca niña? Un anónimo sefardí. Octavio Lafourcade, vihuela de mano. Segunda pieza, de Juan del Encina. Si habrá en este Valdrés. Ya lo ven, son piezas cortitas. La siguiente pieza es Tres Morillas. Es del cancionero musical de Palacio. Estamos hablando de composiciones escritas entre 1490 y 1550. Octavio Lafourcade interpreta estas piezas con su vihuela de mano. Thank you. composición de... Bueno, no tenemos al compositor, esto es formaba parte del cancionero musical de Palacio. Las tres morillas. Vihuela, música compuesta entre 1490 y 1550. Pero hay un compositor del cual se sabe muy poco de su vida, pero que fue importantísimo en lo que es el tema de componer música para vihuela, y los guitarristas han hecho pues arreglos para tocar esas piezas en guitarra, y es un hombre pues con un prestigio terriblemente consolidado. El maestro. Se sabe muy poco de la vida de Luis de Narváez. De su formación musical solo se puede afirmar lo que él mismo dice en la dedicatoria de su obra. El estudio de mi vida ha sido en el ejercicio de la música, así en saber la proporción que tiene, como en la práctica y ordenación de ella. Y junto a esto, que lo más del tiempo he empleado en la música de la vihuela. Quizás sean más ilustrativas las palabras de Luis Zapata, quien refiere en su miscelánea que fue en Valladolid, en mi mocedad, el músico de vihuela llamado Narváez, de tan extraña habilidad en la música que sobre cuatro voces de canto de órgano de un libro echaba en la vihuela de repente otras cuatro, cosa que a los que no entendían la música parecía milagrosa, y a los que la entendían, milagrosísima. Luis de Narváez. Hay un trabajo de Luis de Narváez que se llama Los seis libros del Delfín de Música. Seis libros del Delfín de Música. Es un compendio de piezas para vihuela de Luis de Narváez. Ahora tenemos a un extraordinario, posiblemente uno de los mejores intérpretes de vihuela que dio el siglo pasado, el músico norteamericano Hopkinson Smith. Y toca con una vihuela de mano del señor Joel van Lennep, perdón, que la construyó, la fabricó en Boston. De este catálogo de piezas, los seis libros del fin de la música de Luis de Narváez, vamos a escuchar en primer lugar una fantasía del cuarto tono. Un montón de músicas. Thank you. Esto era la fantasía del cuarto tono, del segundo libro, de los seis libros del Delfín de Música, del compositor Luis de Narváez. Ahora escucharemos la fantasía del cuarto tono del primer libro. Cuarto tono del primer libro. Un mon de músicas. Teníamos esa pieza que era la fantasía del cuarto tomo del primer libro de los seis libros del fin de música de Luis de Narváez. Y de esta selección vamos a escuchar un último tema que es una canción de Gombert del primer tono, tercer libro. Su compositor Luis de Narváez. Thank you. Luis de Narváez. Dejamos a este afamadísimo compositor de música para vihuela y al extraordinario intérprete, el músico norteamericano Hopkinson Smith. Vamos a cambiar de estilo musical y de instrumento, y les voy a leer entonces un relato. Les voy a leer un relato y después, sin previo aviso, bueno, sí, aviso sí, porque sabrán que inmediatamente después del relato viene la música, pero sin presentación. La presentación se las haré después. El joven que prefería a los diablos. Había una vez un rey que quería tener un niño, pero no podía. Cuando consiguió tener uno, le dijeron el horóscopo del niño, y el horóscopo decía que no podía ver la luz del sol hasta los 10 años, porque si la veía se quedaría ciego. Así que el rey mandó construir una cueva y allí metió al niño y a sus amas. Cuando el niño cumplió los 10 años, le sacaron de la cueva y le fueron mostrando todas las cosas cada vez que el niño se sentía extrañado por algo. Preguntaba y los consejeros del rey le respondían a todas sus inquietudes. Cuando pasaron unas mujeres, el muchacho preguntó que quiénes eran, y entre risas el consejero del rey le respondió que eran los diablos. Cuando el rey le preguntó a su hijo qué era lo que más le había gustado, el muchacho dijo que los diablos, que aunque engañaban a los hombres, no había visto nada más apuesto. Vamos acercando al final del programa, y qué mejor que hacerlo con Johann Sebastian Bach. Esto era de el tomo 2 de las obras para órgano de Johann Sebastian Bach. El intérprete es Michel Chapuis, que hace uso del órgano Andersen de la iglesia de Notre Sader en Copenhague, en Dinamarca. Lo que acabamos de escuchar era el preludio en sol mayor, BWV 568. A continuación vamos a escuchar una canzona en re menor, BWV 588. Michel Chapuis desde Copenhague en Dinamarca. Johann Sebastian Bach. Canzón en re menor para órgano de Johann Sebastian Bach. Rápidamente, porque el tiempo se nos echa encima, nos vamos a ir a escuchar una fuga en si menor sobre un tema de Corelli. ¿Qué les parece? Un montón de músicas. Johann Sebastian Bach, y esta fuga en si menor sobre un tema de Angelo Corelli. Y con esta pieza sí llegamos al final del programa. Una ala breve en re mayor, BWV 589. Johann Sebastian Bach, de su libro de Trabajo para órgano, tomo 2, y el señor Michel Chapuis tocando el órgano Andersen de la iglesia de Nordsader en Copenhague, en Dinamarca. Y con esta pieza llegamos al final de una nueva cita con un montón de músicas, con Liz escuchando desde el país de Gales, cerca de Wales. Bien, eso ha sido todo por hoy, como cada martes de 4 a 6 aquí en Barcelona, Contrabanda FM, hoy martes 5 de mayo del 2015, 5 del 5 del 2015, 4 a 6 de la tarde, un montón de músicas en sintonía con la Radioneta Valparaíso, Chile, laradioneta.cl, martes a partir de las 22 horas, Radio Almaina en Granada, Andalucía, 107.1, y la web radioalmaina.org en Granada, los jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 16 horas. En Torelló, aquí en Cataluña, Radio Arc Torelló 103.5, domingos a partir de las 21 horas. La web www.arrc.cat. Y Radio Ela en Madrid. Radio Ela en Madrid, emisora libre y autogestionada. 100.0 FM de Madrid. La web radioela.org. Un montón de músicas en Radio Ela los jueves a partir de las 15 horas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Les recuerdo el mail del programa, nosolojazz@gmail.com. Y el podcast, en caso de que no puedan escucharnos en todo este amplio abanico de posibilidades, ¿no? Directo desde Contrabanda FM en Valparaíso, la Radioneta en Granada, Radio Almaina, y en Madrid, Radio Ela, siempre les queda el podcast. nosolojazz.contrabanda.org. nosolojazz.contrabanda.org. Nada más, hasta la próxima oportunidad. De ustedes depende, pero yo estaré aquí el próximo martes a partir de las 16 horas.